y de corazón, te lo digo mi emoción. Pero tú eras un vivito, no rompiste el coquito, te lo llevaste y te robaste. Agua, masa y cacara, tú me pediste un chancecito para romper el coco liso. Devuélveme el coco. Espero, ven y devuélveme el coco.